Y con este regalo maravilloso, digo regalo porque habíamos tenido algunas peticiones de escuchar canciones de varias décadas atrás. Y hoy he tenido el gusto de compartir, gracias a nuestro compañero Edgar Sandoval, que nos había hecho llegar una canción. ¿Saben de quién? A ver, ¿imaginan ustedes de quién era? ¿Se recuerdan qué canciones eran las que ustedes estaban solicitando en alguna ocasión y no podíamos encontrar? Pero ya tengo por lo menos una para poderla disfrutar, nada más y nada menos que a las hermanas Fierro, que fueron una agrupación que grabó en Radio El Prado en Riobamba, que muy poco se puede encontrar estos audios, así que he tenido el gusto aquí en este programa El Privilegio Musical Ecuatoriana de compartirlo con todos y cada uno de ustedes que están en la primera radio pública cultural del país, www.radiocce.com. Y a nuestros amigos que se conectan con nosotros a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañá, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y Radio La Premier en Ibarra, y al que se suma también la www.corape.org.es. Hoy, como siempre, vamos a tener una serenata especial a esta hora del día. Estará con nosotros nuestro invitado Fernando Dávila para contarnos toda esta trayectoria que tiene en el mundo artístico junto a la música, junto a las agrupaciones y también como solista. Así que no se separe porque de inmediato me voy con la reflexión que les hemos traído para el día de hoy. Esta reflexión lleva por título La diferencia entre un ángel y un amigo, que la publica Luis Castellanos, de autor anónimo. ¿Ángel o amigo? Es la interrogante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen la respuesta? Bueno, aquí les vamos a ir ayudando. Todos tenemos un poquito de cada cosa. Un ángel no nos acoge, Dios no lo asigna. Un amigo nos toma de la mano y nos acerca al ser supremo, a su ser supremo. Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. Un amigo nos cuida por amor. Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas. Un amigo te ayuda a resolverlos. Un ángel te ve sufrir sin poderte abrazar. Un amigo te abraza porque no quiere verte sufrir. Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías. Un amigo te hace sonreír y te hace parte de tus alegrías. Un ángel sabe cuándo necesitas que alguien te escuche. Un amigo te escucha sin decirte que lo necesitas. Un ángel en realidad es parte de tus sueños. Un amigo comparte y lucha porque tus sueños sean una realidad. Un ángel siempre está contigo ahí, no sabe extrañarlos. Un amigo cuando no está contigo no solo te extraña, también piensa en ti. Un ángel vela tu sueño. Un ángel sueña contigo. Un ángel aplaude tus triunfos. Un amigo te ayuda para que triunfes. Un ángel se preocupa cuando estás mal. Un amigo se desvive porque estés bien. Un amigo recibe una oración tuya. Un amigo hace una oración por ti. Un ángel te ayuda a sobrevivir. Un amigo vive por ti. Para un ángel eres una misión que cumplir. Para un amigo eres un tesoro que defender. Un ángel es algo celestial. Un amigo es la oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida, el amor y la amistad. Un ángel quisiera ser tu amigo. Un amigo sin proponérselo también es tu ángel. O a veces un fantasma que se cuela por las noches debajo de tus sábanas blancas para compartir furtivamente tus sueños. ¿Qué tal? ¿Usted tiene un ángel? ¿Tiene un amigo? Bueno, si no lo tiene, hay que labrar todo ese camino para poderlo conseguir. Claro que sí, porque los ángeles son lo máximo que podemos tener a nuestro lado, aquellos que se preocupan por el bienestar. Por eso, nosotros empezamos en este instante. Nos vamos con ese ángel y ese amigo para darnos un abrazo así gigante, gigante, gigante. Y quiero enviar también un abrazo así súper fuerte a mi amigo Patricio Robalino, alguien que me ha acompañado por varios años, varias jornadas en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sabemos, mi estimado amigo, que por ahora no podremos estar en este programa, pero muy pronto estaremos aquí para contar largas historias en torno a la música. Con cariño para ti este programa. Y bueno, vamos nosotros a continuar entonces con ese abrazo gigante, gigante, así que les habíamos dicho, y a su vez les vamos a acompañar con música. Otra de las canciones que les hemos traído en este momento es al Conjunto Universitario. Desde Loja nos trae el aire típico de Galo Terán, Cantares Andinos. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ha llegado el momento de saludar y dar la más cordial bienvenida al artista de hoy. Se trata de Fernando Dávila, quien nació aquí en Quito un 20 de junio de 1964, hijo de Ernesto Dávila y de la señora Beatriz Mejía. Hace música desde temprana edad, ha formado parte de algunas agrupaciones, también ha hecho canciones como solista y hoy ha venido hasta la radio para compartir sus nuevas creaciones, sus nuevas propuestas que tienen que ver con la música tropical. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, qué gusto estar en esta linda emisora. Gracias por este recibimiento y por este apoyo que ustedes nos brindan a los artistas nacionales. Reciban el cordial saludo de su amigo y servidor Fernando Dávila, y aquí estamos de seguro para compartir un programa bonito, agradable, a las órdenes, mis queridos amigos. Bueno, y vamos a empezar conociendo entonces nosotros ese yo de Fernando. Desde temprana edad, usted nos dice, empecé a cantar a los 8 años, pero significa que ya había esa propuesta anterior a los 8 años. Antes de los 8 años no había, no tenía ni idea, ni por la mente se me pasaba. Yo estaba en la escuela, en el colegio Don Bosco, en La Tola, y ni por idea que podía cantar. Fueron cosas de la vida, cómo se va preparando y tejiendo el destino de uno. Un profesor de música, cuando yo estaba en cuarto grado, me escuchó y de repente dijo, ven a que me acompañes. Y como era colegio religioso, participé yo en la misa allí cantando en el fin de año. Sorpresa para todos, sorpresa para la familia, para mis compañeros. Y luego allí cantaba en las eucaristías que había ahí en la iglesia de La Tola los domingos, y seguí y me di cuenta de que me gustaba, me encantaba, y hasta ahora seguimos y no paramos. Seguimos cantando. Empezó el circo con música religiosa. Así es. Solo cantando. Solamente cantando. Luego ya mi mamá me obsequió cuando yo tenía unos 12 años una guitarra. La aprendí solito, igual ahí haciendo ruido, hasta que mi mamá mismo me decía en casa, ya cállate, porque la bulla era tremenda. Pero de ahí fuimos sacando algunos acordes, le dábamos forma a lo que sonaba, y luego nos pusimos a componer también temas, y en eso estamos, y seguimos ahora, gracias a mi Dios, que seguimos creando, y lo importante que siento yo es ir dejando algo en relación a este mundo de la música. Lo importante es dejar crear algo y que sea de la gente. El maestro Leonardo Cárdenas nos decía de manera muy certera a veces, el trabajo que realizan los artistas de música popular y que hace que a través de la música académica también se pueda poner nuevas propuestas. Pero resulta, dice él, complicado, porque no hay un cómo. Sin embargo, esa fusión que hay entre la música popular, la música académica, embellece siempre el espíritu de las personas. ¿Usted se formó al oído musicalmente? Prácticamente lo podemos decir así, empírico, con el gusto hacia lo que sonaba, hacia lo que me acompañaba, hacia lo que tarareaba, y de ahí le fuimos dando. Claro que estuve unos añitos también, entré al conservatorio, pero como me chocaba el horario de clases con el conservatorio, y por allí tenía que escoger, porque si no, no me iba bien en los estudios. Pero bueno, algo quedó de base, y seguimos formándonos y seguimos creando también. ¿Cuánto tiempo estuvo en el conservatorio? Estuve 4 años. ¿En el conservatorio? En el conservatorio. Imagínate. Estaba en el centro. ¿Cuánto le faltaba yo? Uy, es que son bastantes años. Al menos iba a seguir piano, 8 años y todo lo demás. Pero estaba en juego también la cuestión de estudio, que en la casa, si me dedicaba a eso. Bueno, una serie de cositas que toca escoger, elegir. Pero ahí le damos. Ahí estamos y gracias a Dios sí seguimos con esta relación. Pero la música tiene esa magia maravillosa que permite que uno dialogue a través de la armonía, de la melodía, y se llegue con los contenidos y lleguemos al corazón de las personas. Esa es la magia que hace de la música algo diferente. Bueno, Fernando, usted nos trajo hoy una propuesta tropical, pero a mí sí me gustaría también compartir algo de música que está en uno de sus trabajos. Y hay una canción que lleva por título Ecuador en mi corazón. Ecuador en mi corazón. Bueno, ese tema no lo compuse yo, sino el maestro Luis Beltrán, que es presidente de Sarime, fue presidente de la Asociación de Artistas de Pichincha y tiene también su ballet. Y él en algún momento me facilitó esta canción, la compuso y dijo, ven, quiero que la grabes, y gracias a Dios lo hemos podido hacer, y tiene una aceptación maravillosa y habla del Ecuador lindo, que debemos llevarlo en el corazón y sentir la magia de las cosas bellas que tiene nuestro país. Esta canción la grabó antes que Paulina Tamayo. Claro, fui el primerito que me dijo, en eso sí tengo el honor de poder decirlo. Luego con Paulina trabajábamos en la Ñucanchi Peña, tan conocido de Paulina Tamayo, que siempre se presentaba allí, y ahí le presenté yo esta canción y luego la grabó ella. Vamos entonces nosotros a escuchar Ecuador en mi corazón, de Luis Beltrán. Querido Ecuador, esta canción te la canta Fernando Dávila. Y los que le aman al Ecuador, palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y maraca, la caderona me sale a la... pasillo, soy al vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso el 4 de amor. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. Nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hermosa creación de Luis Beltrán, interpretada por nuestro invitado Fernando Dávila. Y bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo. Sé, tengo entendido que usted integró algunas agrupaciones. Sí, mi querida amiga, gracias a Dios hemos podido compartir con buenos amigos, con buenos compañeros. Cuando estaba en el colegio formamos un grupo de música folclórica, Yachari, hace tantos años de atrás. Luego un grupo de música del recuerdo, participé con un grupo de música del recuerdo en la cuando estaba de moda, así a la par con Zairo, Mediterráneo, Mermelada. Nuestro grupo se llamaba Géminis. Y eso me ayudó muchísimo para irme preparando, seguir conociendo. Por suerte trabajábamos en los lugares, en los centros nocturnos reconocidos como Royal Horse, como Ecuatorianísima, como los lugares donde uno puede estar en contacto con la gente y participar y entregar lo que uno conoce. Lindas experiencias. Esto no tiene límite. No tiene límite. Es ahí cuando uno compone algo, es artista en algún campo. Luego ya cuando se muere, seguirán sus canciones, seguirán sus pinturas, seguirá su escultura, seguirá la ideología artística que tenga. Eso no muere y eso perdura. Eso se queda con el Tratamos ser humano. De que podamos llegar a eso. De que no, cuando ya se vaya este cuerpito Fernando Dávila, se acabe todo. Por eso yo digo, mis canciones son canciones de la gente y que les lleguen y que sientan y que se las adueñen y que tienen que llorar. ¿Cuántas canciones ha escrito usted? Hasta el momento vamos como con 40 temas que tengo grabados. Tengo otros en borrador. Es difícil trabajar aquí en nuestro medio, pero poco a poco. Yo a veces dejo de comer, pero mi ilusión es grabar tema por tema. Ahora lo vamos haciendo canción por canción, pero los resultados son agradables. Vamos trabajando y componiendo los temas. Y precisamente de una de esas 40 grabaciones vamos a escuchar algo, esta claro, nueva propuesta, por favor, que usted la presenta. El último tema que lo preparamos con mucho cariño, que se llama, la canción original se llamaba La Canción Más Triste, pero luego, como yo ahí hablo de aquellos personajes que siempre animan en una fiesta, nuestros amigos que están encargados de la música, los DJs, entonces quedó como Amigo DJ, y dice Amigo DJ, ponme la canción más triste, por favor. Se me fue solito, me ha dejado el corazón. Está en un ritmito de cumbia, pero a la vez bastante nostálgico, y quisiera que lo escuchen, lo consideren, y a las órdenes, este tema compuesto por Fernando Dávila es de ustedes, mis amigos. Se llama Amigo DJ. Y ahora que estamos con fiestas aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. La sensibilidad, el amor, la alegría, el llanto, todo, todo se conjuga en esta fiesta sana para celebrar a nuestra ciudad. Y si pueden tomar las canciones de Fernando Dávila, pues a las órdenes de aquí, para ustedes son. Con todo el corazón. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Por favor, quiero que me acompañe en mi dolor. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Se me fue, solito me ha dejado el corazón. Porque no está, la busco en todas partes y no la puedo encontrar. Lejos partió. Me dijo, me despido, con un beso me dejó. No volverá, no sé qué voy a hacer, si ni un de todo veo el fin. Si sigo así, quizás también sea yo quien parta para no volver. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Por favor, quiero que me acompañe en mi dolor. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Se me fue, solito me ha dejado el corazón. Canción más triste, por favor, quiero que me acompañe en mi dolor. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Se me fue, solito me ha dejado el corazón. Quiero llorar, no saben cómo duele, es difícil explicar. Quiero gritar, la herida que ahora tengo no se cicatrizará. Tal vez es lo único que me da vida a mí, a mí, a mí. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Por favor, quiero que me acompañe en mi dolor. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Se me fue, solito me ha dejado el corazón. Entendemos, amigo Juan Carlos Guzmán. ¡Qué arreglo musical tan bonito! ¡Ahí hay sentimiento! ¡Sígalo cantando, Fernando Dávila! Amigo DJ, ponme la canción más triste. Por favor, quiero que me acompañe en mi dolor. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Se me fue, solito me ha dejado el corazón. Amigo DJ, ponme la canción más triste. Y ya estamos de regreso nosotros. Estas canciones, vaya esa peculiar forma de que tenemos los ecuatorianos de hablar de tristeza, pero sin embargo ponerle ánimo a las canciones. Sí, eso es algo que siempre ha llamado la atención a la gente. Dice, ustedes se ponen tristes, pero con alegría, con ritmo. Pero eso es lo bonito, ¿no es cierto? porque uno se pone más sensible, siente, la piel se le pone a uno, como dicen comúnmente, como de piel de gallina, y el corazoncito vibra, y qué bonito hacerlo. Nuestra música es así, el sentimiento que tenemos los ecuatorianos es así, y eso es algo que nos identifica, y estoy contento por ello. Bueno, otra de las cosas que vamos a retomar, algo que usted mencionaba, he podido grabar 40 canciones, faltan muchas por grabar porque es un poco difícil, nos decía, aquí en nuestra sociedad. ¿Qué nos hace falta? Bueno, sinceramente, primero esa decisión de saber que vamos a hacer algo y que queremos hacerlo bien. A veces los ecuatorianos no confiamos en los ecuatorianos, siempre hay la duda, siempre hay el qué dirán. Y soñamos a veces mucho, pero estamos mirando lejos y no damos el primer paso. Lo importante es dar el primer paso. Desgraciadamente, sí, tengo que decirle a Laurita y a todos los amigos, a veces cuando vamos a los medios de comunicación, no todos, por supuesto, pero sí, lo hemos podido palpar nosotros, no hay esa confianza. Casi como que le tildan a uno, es ecuatoriano, vamos a ver cómo está, a ver si pasa la prueba. Y eso le limita a muchos. Hay hermanos, gente linda que está también dedicada al arte, a la música, y quieren hacer un trabajo discográfico, que sí cuesta también, porque hay diferentes precios, diferentes estudios, diferente calidad. Y la gente tiene miedo de lanzarse a algo que cueste porque no sabe luego qué, cómo va a rendir la situación. Queremos hacerlo. ¿Recupero o no recupero? Esa es la cuestión, como negocio. ¿Sale o no sale? Y por ahí a veces nos quedamos. Por ahí nos quedamos porque no vamos más allá. ¿Y a usted cómo le ha ido? Gracias a Dios, bien, porque la gente con la que participo siente las canciones. Ahora, como contamos con esto de las redes sociales, en el Facebook, cuando la gente responde y dice, qué bonita esta canción, la escuché, o cuando ven en YouTube y hay opiniones diversas, yo me emociono, y ese es el mejor pago que puedo tener. Cuando he estado yo en el escenario y con la gente que ya comienza a identificar canciones, no identifica tanto a Fernando Dávila, sino las canciones en sí, y lloran y cantan y conocen y saben y se emocionan. Con todo el respeto, para mí ese es el mejor pago que puedo tener. Hay una canción usted también que la ha titulado Regalos para el cumpleañero. Bueno, estamos esperando un regalo, pero acá usted les regala música. Y si supiera todo lo que le regalo en esa canción al cumpleañero, y verá que, bueno, yo sí tengo una cuestión que permítame, Laurita, le comento. Cuando se me mete algo en la cabeza, tengo la idea de una canción, una composición, yo no tengo automóvil, voy en el bus, se me viene una idea a la cabeza, y nadie me quita, llego a mi casa, ahora ya tenemos la grabadorita, antes iba tarareando hasta llegar a mi casa, ni siquiera saludaba. Me encierro en mi dormitorio y tengo que terminar la composición. En este caso, Regalos para el cumpleañero, me pasé toda la noche casi sin dormir, porque entre los regalos hablaba de regalar la paz, un pastel lleno de amor, regalar el perdón, regalar la luz. Póngale la atención en la letra y se va a dar cuenta. Letra de y música. La letra y música es mía. De la serie de cositas que sí valen la pena regalar a alguien que cumple años. Y por eso esta canción, que también está en el YouTube, le hemos llamado Regalos para el cumpleaños. Para todos los cumpleañeros y cumpleañeras y los que están por cumplir durante todo este mes de diciembre. Dele todos estos regalos que van a valer la pena. No los va a poner en el rincón, sino que los va a saber aprovechar. ¡Que viva los cumpleañeros! Así que estás cumpliendo años. Por eso te venimos a festejar. ¡Que viva el cumpleañero! Estás cumpliendo un año más, eso se tiene que festejar. Llegan regalos, uno especial, la bendición que Dios te da. En un estuche viene el amor, llorente sueño, dulce de fe. Aquella caja tiene el perdón y la más bella joya es la luz. Robos, los cestas, cárgalos, que mucho fuerza y valor para brindarte tu limón gratis y un paseo lleno de paz. ¿Qué esperas? Abre y disfruta de cada uno de tus regalos. Cumpleañero, cumpleañero. Estás cumpliendo un año más, eso se tiene que festejar. Llegan regalos, uno especial, la bendición que Dios te dará. Un ramillete de la amistad, muchos pomones de gratitud, en la línea de prosperidad, y hasta el perfume felicidad. Celebraremos nuestro mandato, desde el mariachi para el hogar, el de mi amigo también el rey, y tú serás quien cante con él. Ya de regreso nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Fernando Dávila. A ver, escuchábamos una de estos ritmos tropicales que se habla de la cumbia villera. Diría, ¿por qué la inclinación a este ritmo, a este género musical? Bueno, al ritmo, vamos al ritmo especialmente, el ritmo. La música es universal y qué bonito poder tomar las experiencias maravillosas en diferentes ritmos, en diferentes géneros. Eso sí, Fernando Dávila, mis queridos amigos y la gente que ya me conoce, se darán cuenta, siempre tengo desde pasillos, albazos, hasta he hecho rock también, así que no me limito a un solo género. Estamos preparando, Laurita, y permítame que le comunique, y voy a, si Dios lo permite, ya cuando tenga el trabajo, vendremos con el tema que vamos a grabar, una canción que se llama Si vienes a mi país, con al estilo del ritmo San Pedro de Cayambe, así como las coplas cayambeñas, donde estoy nombrando a todas las capitales de provincia del Ecuador, y se llama Si vienes a mi país. Así que está muy se está cocinando. Lo estamos haciendo con Gabo el Mágico, que es un gran productor musical, entre estilo moderno, pero manteniendo esto del ritmo San Pedro. Tanan, tanan, tan, tanan, tanan, tan, tan. Se llama Si vienes a mi país. El realizar esto será como una búsqueda de mantener viva la memoria de estos ritmos de nuestro país. Claro, pero también darle ese aire que necesita. Siempre debemos estar con la tecnología, con el avance, con lo que significa siempre el mejorar el estilo de las cosas. Queremos hacerlo respetando siempre lo que es original en el Ecuador, pero se debe trabajar siempre a la par de lo que la tecnología nos da, que es importante. ¿Oídos abiertos para escuchar otros géneros musicales? Completamente, completamente, de todo. Es que la música es universal, la música no tiene límite. Entonces nosotros somos los que debemos, se nos brinda la bandeja de diferentes ritmos, de diferentes géneros musicales, y uno puede tomar ahora esto, ahora esto otro, y eso es lo que nos hace falta mucho en el Ecuador, ¿no? No limitarnos solamente a decir, no, es que el Ecuador es eso, no. El Ecuador es la gente, y la gente cada día va cambiando. Mire usted, aquí estamos trabajando con las redes sociales, siempre estaremos con la tecnología en la radio, en la televisión, en el mundo, en las escuelas. Yo soy maestro en un colegio, y también debemos estar a la par de lo que es la tecnología, pero no olvidarnos de que tenemos lo nuestro y que podemos conjugar con otras cuestiones también. ¿Cómo escribe sus canciones para darles, por ejemplo, musicalizarlas? ¿Sabe lo que la gente quiere o cómo programa usted, a ver, esta canción que voy a escribir, le voy a poner este ritmo musical? Bueno, ahí sí puedo indicarles qué es la experiencia que voy adquiriendo yo, de lo que llego luego de una presentación en un escenario, o el compartir la experiencia que he vivido, o la de un amigo, la de la gente que me rodea, la de mi familia, la de mis alumnos, la de mis amistades. Y eso es bonito, porque yo voy plasmando en cada canción el diario vivir de las personas. Y de ahí probamos, ¿no? Hay algunos que dirán, me llega. Por ejemplo, hay una canción que se llama La casa está vacía, que la compuse luego de un accidente que tuvo un primo de un amigo mío al que no conocía, pero me impactó tanto que él estaba en coma en el hospital. Cuando yo me encontré con mi amigo, dice, estoy con mi primo en el hospital, de allí salgo, él está en coma. Me fui tan impactado y compuse una canción que se llama La casa está vacía. Y ahora la gente, el día sábado estuve por la mitad del mundo y justamente hacía una peña para un señor que necesitaba un fondo, y ayudamos y colaboramos, y toda la familia se ha impactado con esta canción, La casa está vacía, y les llega y sienten y vibran, y ahí es lo que yo digo, algo se ha hecho y se identifican con esa canción, o para llorar, o para gritar, o para cantar y desahogarse, y eso es lo que quiero yo, como Fernando Dávila. Vamos a escuchar nosotros esta propuesta. La casa está vacía, con gusto. Entonces, póngale sentido, atención a la letra y ya van a ver. ¿Qué pasaba aquel día de esa desgracia? Nos abrazamos enseguida y al buen Dios te encomendamos. Momentos tristes e inseguros, esperando alguna noticia, a nuestra mente regresaba esos recuerdos que golpeaban. Es que te amamos, estamos aquí porque tuvo esto que suceder. Si tú te sanas, vamos a empezar nuevamente, nos vamos a querer. Te prometemos que vacía sin ti, en ella se ha hospedado el dolor, la oscuridad que hoy reina ahí, nos tiene a todos esperando por ti. Es que tú tienes que regresar, aquel jardín no luce amor, tú le das vida. vida solo. Aquí te espera tu familia con mucho amor. Con todo lo que ha sucedido, sigue obrando aquel milagro. Tu amor nos va hoy cobijando. Ahora estamos conversando. Era ya tiempo que no había una reunión en la familia. Y lo que hoy ha sucedido, tu sacrificio ha conseguido. Es que te amamos, estamos aquí porque tuvo esto que suceder. Si tú te sanas, vamos a empezar nuevamente, nos vamos a querer. Te prometemos que vamos a dar de nuestra parte todo y lo mejor. Si tú regresas hoy, precioso amor, más nos vamos a querer. Estamos nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.radiocc.com. Así que ustedes ya saben cómo pueden acompañarnos durante la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y recordarles que comparte con nosotros Fernando Dávila aquí en este programa. Y conociendo pues algunas de sus creaciones, ha hecho varias canciones con diferentes ritmos y géneros musicales. Y para ir finalizando, nosotros quisiéramos que nos deje ese mensaje para la juventud y para todas las personas que deben quizá apegarse a lo nuestro, a esa música ecuatoriana. Mi gente bella, mi gente maravillosa, lo importante y fundamental, creer en uno mismo. Creamos en nosotros, tengamos esa confianza. Es cierto, nosotros pertenecemos a un país pequeñito, pero es un país rico, maravilloso, lindo, con su linda gente, con esta bendición que Dios nos da. Todas las regiones tienen su particularidad. Entonces, las cosas que el ecuatoriano hace son buenas. Valoremos lo nuestro, rescatemos muchas cosas. Hay tantas cositas que se van quedando en el olvido que deberíamos rescatar. Rápidamente le voy a contar, Laurita, tengo mis alumnos en el Hipatia Cárdenas, les envío un saludo cordial. Chicos de 15 años, a ellos les comparto yo la música ecuatoriana y saben temas, canciones en ritmos como Albazo, como Cachuyapi, como San Juanito. Todo está en cuestión de motivarles cuando canto con ellos. Y algún momento a ver si les invitamos también, si nos permiten, y van a ver cómo estos jóvenes de 15 años, los que a veces dicen, no, la música ecuatoriana, no, mentira, es la falta de promoción. Los adultos mismos nos encargamos de dejar en el baúl de los recuerdos y nos rescatamos y no motivamos para que las nuevas generaciones valoren lo nuestro. Así que creamos en nosotros. En el Hipatia Cárdenas, ¿qué imparte usted? Yo doy educación cultural y artística. Precisamente música. Música, bueno, la materia que se da en bachillerato es una opción para que justamente los chicos se preparen para trabajar o en medios de comunicación, hagan producciones artísticas, espectáculos, trabajen en lo que es desarrollar escuelas de arte, de teatro, de cine y un montón de cosas lindas tiene esa materia. Entonces, son nuevas opciones. ¿Y cuáles son los resultados finales en el caso de lo que usted ya ha trabajado? ¿Qué es lo que ha podido ver? Que los chicos justamente se sienten contentos con esta materia. Hoy, el día viernes mismo en el distrito, tenemos una exposición en el Colegio Mejía de pinturas de los alumnos que se va a hacer como un homenaje a la ciudad de Quito. Y ellos como plasman. Y lo lindo es que no solo dibujan por dibujar, sino que le ponen el corazoncito en todo lo que hacen. Esta materia va sacando, desarrollando la sensibilidad del ser humano. Bueno, vamos a aprovechar nosotros para enviar un saludo a todos quienes se conectan a través de las redes sociales, a Jorge Giovanni González, a Pablo Narváez, a Gaby Osita, Francisco Freire Narváez, Miriam Patricia Sánchez, Carmen Landazuri, Marta Cecilia te envía un sticker, hay muchísimos vistos, manitos ahí, corazones, nos alegra muchísimo que puedan estar conectados con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por esos vistos a todos, a Marcelo Hualpa también, que se une. Y bueno, hay un grupo de mucha gente que no escribe, pero que está viendo y que lo podemos visibilizar. Así que les mandamos un beso grandote y ustedes pídanse de sus amigos, que ahí están con José Hernán Mantilla también. Es mi primo, está en España. Un saludo entonces, mire, allá nos están mirando. Un abrazote desde aquí, desde Quito. Su amigo y servidor Fernando Dávila, que sigue todavía, gracias a Dios, vivo. Seguimos componiendo temas, componiendo canciones. Gracias a los amigos de esta linda radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por dar esta oportunidad para que los artistas presentemos lo que estamos haciendo. Y un abrazo y ¡viva Quito! ¡Que viva Quito! Capital. Saludos, Luis Chiringaya. Carmencita nos dice: hola, hermanito Luis. Forma el Señor, que el Señor lo bendiga y que siga adelante en su música. Gracias. Marcelo le da la respuesta. Saludos, mi amigo. Con esto nos vamos a despedir con un tema que es también creación de nuestro invitado. No, este temita lo tomé algún momento, me llegó de la Lojanita, Medira Jaramillo. Escuché una canción que me encantó. No sé de quién será, no sé el autor, porque tiene años, a lo mejor ustedes me ayudan. Se respetan los derechos de autor. Respetamos los derechos de autor, lógicamente, y tomamos esta canción que no sabía ni el título, pero es un hermoso tema que va con mucho cariño al estilo de Fernando Dávila. Y es una bomba que esperamos que ustedes disfruten, y con esto les decimos a todos ustedes, a aquellos que nos están mirando, que sigan disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano de 12 a 13 horas. Hasta la próxima. Y este es el nuevo mensaje musical que te trae Fernando Dávila. Como el jilguero que canta al salir de su prisión. Como